Hola Marco, hola Luli, muchas gracias por llamarme y bueno, agradecido porque se comuniquen con nosotros, ustedes que se dedican a la comunicación justamente. No, Muchas gracias por... agradecerte a vos y estábamos hablando de tu faceta de titiritero porque la Ah. Luli ha tenido la suerte de poder ver, ¿no? Ese, Sí, ese, ver las títeres. estrellas de Esos rock. títeres, las estrellas, claro. Ah, los clásicos del Eso rock. mismo, eso vi. Estaba contando Ah, que había visto eso. está muy lindo. A mí me encantan porque, bueno, yo soy de la generación que nos criamos con todo el surgimiento del rock y entonces, de alguna manera, con mi frustración musical de músico, pude más o menos realizar estos títeres con Daniel Díaz, que es el que me ayudó a construirlos, y hacemos estas presentaciones con los rockeros, y a mí me fascinan, a los chicos les fascinan, así que nada, lo disfrutamos un montón. Das un recital. Claro, directamente. Estoy generando pequeños pichones que van a estar los recitales. Claro. Ay, Ezequiel, Dios ¿y mío. ahora qué se viene con el proyecto Carrumante? Oh, bueno, un proyecto lindísimo en el que hay que, como siempre, ¿no? Transitar algunas cuestiones que son legales y que son de seguridad y demás, pero bueno, es un proyecto de un teatro nómade, ¿no es cierto?, que tiene la particularidad de poder llegar con todo el equipamiento necesario para desarrollar actividades de teatro y de títeres a los barrios, a las plazas, a qué sé yo, a los centros comunitarios, ¿viste?, a los comedores, o sea, tiene la particularidad de instalarse donde sea necesario. Mientras haya una conexión a la luz eléctrica, podemos funcionar, y si no hay, funcionamos igual, sin conexión eléctrica. Así que nada, ese es el objeto de Carrumante, ¿no? Que vino y llegó a mis manos de la mano de Tío Alberto, de la compañía Tío Alberto, que es de la ciudad de Córdoba, y bueno, él dejó de usarlo y me lo ofreció para traerlo acá a Mendoza, y bueno, yo lo resignifiqué un poco, ¿no es cierto? Lo planteé al aire libre porque originalmente era una carpa. Es un tráiler con una carpa tubular, ¿no es cierto?, con gradas y asientos, con asientos casi, te diría, asientos de pana. Pero Tiene es cortinados de pana, como ¿eh? medio como un circo. No, o sea, tiene las particularidades de un circo. El teatro argentino, en realidad, cuando surge el teatro con los Podestá, surge en el camino, en las carpas del circo, ¿viste? O sea, y a partir de ahí empieza a desarrollarse el teatro desde muchos lados. Este teatro es un tráiler, ¿no es cierto?, que se levanta la tapa, una tapa, se baja la otra tapa, se hace escenario, tiene sus luces, su cortina, y yo le diseñé una embocadura del teatro. O sea que vos estás sentado en unas gradas que también tiene este proyecto, unas gradas, ¿no es cierto? Y vos ves la embocadura de un teatro, como si estuvieses viendo ¿cómo decirte? El Teatro Independencia, ponele, ¿no? Nada más que, bueno, un poquito más chico, pero Y tiene sin esas tomarte un particularidades. micro. Y sin tomarte un micro, va hasta la esquina de tu casa, hasta tu barrio va. ¿Y Así que Carrumante ya estuvo girando? Carrumante ya estuvo, sí, actuando en la casita trinitaria, ahí en Rodeo de la Cruz, un proyecto de una gente de la asociación trinitaria que trabaja para los chicos, dándole comidas, y una ONG, ¿viste? Brindando educación, formación para los chicos con bajos recursos, y ahí hicimos las primeras actividades. Que fueron, por supuesto, apoyadas por el Instituto Nacional del Teatro, donde actuó Ernesto Suárez, actuó Guillermo Troncoso, Gaby Carli, la Banda Espuma, la Pericana Títeres, bueno, actuaron varios. Así que la Murga La Buena Moza también colaboró. Tiki Gómez con Sergio Inc. O sea que fue una fiesta muy muy bonita ahí que se realizó en la casita trinitaria. Y después al fin de semana siguiente, este fin de semana que pasó, estuvimos ahí en la entrada del Pascual Laurenti, viste, del Teatro Pascual Laurenti, donde pudimos desarrollar la actividad y bueno, el municipio de Guaymallén nos apoyó con todo lo que es la gestión. Gracias. Así que, bueno, esas fueron las dos primeras actividades y ahora lo volvimos a guardar porque tenemos que empezar a revisar algunas cuestiones que son y que tienen que ver con la seguridad vial, ¿viste? Porque hay una nueva ley de seguridad vial que tiene algunos requerimientos que tenemos que estudiarlos y analizarlos como para poder seguir desarrollando esta actividad. Así que tenemos una tarea gigante para poder llevarle a los chicos todas estas actividades. Ese es el punto central, ¿viste? Poder llevarle teatro. Porque las actividades son gratuitas. Por ahora lo vamos a hacer así, porque bueno, la idea es conseguir financiación para que del Estado o de empresas privadas o de quien sea, de quien quiera donar las funciones, para llevárselas a los chicos, a los barrios. Uh-huh. ¿Viste? No hace falta que sean barrios solamente de acá, del Gran Mendoza. Podemos ir a otros departamentos, podemos ir a otras provincias, ¿viste? Así que estamos en eso, pensando que el teatro en esta crisis que por la cual está atravesando el arte en general, la cultura en general, es salir y ir a buscar a los centros urbanos la posibilidad del contacto directo con la gente, que es lo que nos mantiene vivo, ¿no? O sea, nos mantiene vivos poder actuar, estar con la gente. Esto es una actividad comunitaria siempre, el teatro, ¿no? Y además como una varieté, ¿no? También. Claro, también está planteado así. O sea, la idea es que nosotros también queremos invitar a las localidades que llegamos, queremos invitar a la gente, a los artistas del lugar, para que participen. Para la gente que está escuchando, un poco sería, están todas las condiciones técnicas para que se pueda hacer una actividad. Tiene luces, tiene sonido, o sea, actúas adentro de un tráiler en donde está el artista resguardado por el sol, el viento. Lo único que, bueno, que hemos tenido que plantearlo al aire libre para que la mayor cantidad de gente pueda disfrutarlo, ¿viste? Entonces, bueno, veremos qué pasa. Ahora queda hacer las modificaciones para poder volver a salir. Claro, porque ahora fue como una prueba piloto que hicimos, que salió bárbara, y bueno, los requerimientos nuevos de la ley de tránsito hacen que tengamos que reestructurar esto para justamente salir con seguridad, ¿no? Y no perjudicar a nadie ni perjudicar tampoco el proyecto. Así que estamos ahora trabajando en eso. Bueno, ¿hay alguna forma de acceder virtualmente a Carrumante para poder contactarse con ustedes? Mira, por ahora, como estamos yo he estado publicando en Instagram, en un Instagram que abrí ahora personal, y en el Facebook, también con mi nombre, Ezequiel Yazar. Yo he estado poniendo ahí hasta que ahora pueda organizarme y poder plantear un espacio virtual solamente para Carrumante. No parece, pero es mucha tarea. Sí, por supuesto. Es mucha tarea y es muy reciente todo el proyecto. Entonces estamos ahí de a poquito trabajando para que la gente lo pueda disfrutar. Ya saben, ahí en el Facebook con mi nombre, Ezequiel Yazar, o Teatro de Títeres Banda Espuma, o en Instagram, pueden ir viendo qué fue lo que se hizo en este primer ciclo de teatro y títeres que lo financió el Instituto Nacional del Teatro. Perfecto. No hubiese sido posible de otra forma, ¿viste? Porque bueno, el apoyo que está otorgando el instituto es realmente importante y no ha abandonado a los artistas, a la gente del teatro. Así que hay un gran apoyo del instituto que depende de Nación, ¿no? Entonces ahí es donde donde yo agradezco a esta gestión del instituto que ha apoyado todas estas actividades, ¿no es cierto? Celebramos entonces eso, Ezequiel, y cuando vuelvan a arrancar nos avisan y festejamos aquí y anunciamos con bombos y platillos. Por supuesto, así que está abierto a que podamos ir. El Carrumante está cerquita de la Mosquitera, así que ahí lo podemos llevar a pulso, no hay problema. Bueno, cuando empiece el calor, entonces lo armamos. Sí, claro, el calorcito, las tardecitas de primavera, uh-huh. Y el verano son propicias para este tipo de actividades, así que cuenten con el Carrumante para cuando sea necesario. Genial, Ezequiel. Para la Mosquitera. Te agradecemos muchísimo. No, por nada. Gracias a ustedes por comunicarse y por brindarnos esta posibilidad de darles a conocer a la gente nuestra actividad cultural. Y sí, yo estaba escuchando cuando ustedes hablaban de los titiriteros, digo, ¿quién está hablando? Alguien más está hablando. El trabajo del titiritero es realmente un trabajo muy notable, porque es como el comodín de todo, hace todo el titiritero. Hay algunos que son solistas y otros trabajan de a dos o tres, pero generalmente se hacen la técnica, manejan los títeres, hacen distintas voces. Es un arte y un lenguaje en el cual uno tiene que practicar mucho, ¿viste? Como para que salga un resultado con emotivo, digamos. Exactamente. No quiero decir ni bueno ni malo, porque no me gusta el arte catalogarlo como bueno o malo, sino que me moviliza o no me moviliza, o algo me moviliza, ¿no? O algo me produce. No es una cuestión de gustos, ¿viste? Es una cuestión de qué es lo que genera en mí. Entonces, por eso digo que es una tarea muy ardua el del titiritero, porque aparte no está institucionalizado en ningún lugar, ¿viste? Uh-huh. En muy pocos lugares está amparado por el Estado o por algún ministerio de educación o por... en muy pocas provincias, ¿viste? En dos o tres provincias como Neuquén, en Avellaneda, en Entre Ríos, que hay escuelas de títeres, ¿viste? Acá no hay ninguna. Bueno, ya uniremos a titiriteres para que logremos algo acá. Ezequiel, sí. Te despedimos y te agradecemos la participación. No, les agradezco a ustedes y bueno, ya saben, cuenten con el Carrumante para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego, chao. Adiós. Muchas gracias.